La grasa de un elefante marino macho puede tener solamente 17,8 centímetros de grosor, pero rinde hasta casi 80 litros de aceite. El aceite es considerado como superior al de la esperma de ballena para lubricar maquinaria.